ya están aquí Historias con Swing de nuevo, una semana más con vosotros. Y con vosotras, Joaquín, todo tuyo. Muy buenas, aquí de nuevo tenemos a nuestros dos inestimables colaboradores. Nosotros, como un buen político corrupto, traemos a la familia a la radio y los metemos a todos. Tenemos a mi izquierda a Luca Sioni. Hola, Bilbao. Desde Barcelona y desde San Francisco, mi hijo Martín Ponte. Buenos días, Bilbao. La semana pasada estuvimos leyendo a Manolito Gafotas de Elvira Lindo, tres historias de su primer libro, y hoy vamos a ir a por el tercero, ¿no, Joaquín? Sí, el de Cómo Molo. Porque es una serie larga, ocho números, ocho boletos, ocho revistas, ocho pedazos de tochos tiene Manolito Gafotas, ni más ni menos. Casi, o sin casi, prácticamente uno por año sacó desde el 94 hasta el 99 Elvira Lindo. Y bueno, hoy le dedicamos al tercero. But it was so sad, but I felt so easy to say goodbye. Yes, baby, don't do that thing again. Only was it sad, to say, Papa, don't that thing. Yes, I know, look to that, to say. Only was it sad, Papa, that thing. Así que como nos invita Louis Armstrong, nos vamos a ir, vamos a jugar, vamos a divertirnos con Cómo Molo y empezamos con Luca, que nos lee el primer capítulo. Que me quiten lo bailao. Si a mi abuelo le hicieran una operación bestial de cirugía estética que le dejara la cara estirada y suave como el culito del imbécil, yo lo seguiría reconociendo entre una fila de miles de habitantes de este planeta. Porque, por mucho que quisiera esconderse, hay una prueba crucial que le delataría en el último momento, mucho más que una cicatriz o que una verruga secretas, que las tiene. Tú pones una cinta de casete de pasodobles variados, te colocas delante de la fila multitudinaria y esperas con emoción los resultados. Siempre habrá un tío que se saldrá de la formación bailando con una sonrisilla dilatadora en los labios y con las manos como si estuviera cogiendo a una chica invisible y superpotente. Este tío será sin dudas Nicolás Moreno, mi abuelo. Él lo sabe y lo confiesa públicamente. Yo oigo un pasodoble y se me van los pies. Allí donde hay una orquesta, ahí está mi abuelo. Algunos domingos por la mañana se baja a la calle misteriosamente con el imbécil. No cuenta dónde va. Mi madre, que dice ser pariente lejana de James Bond, dice, ya va tu abuela a buscar a los de la cabra. Los de la cabra son unos que van los días de fiesta al parque del ahorcado con un órgano portátil y una cabra a tocar pasodobles. Mi madre y yo nos asomamos a la ventana y vemos al abuelo con el imbécil en brazos bailando lo que les echen. Mi madre dice, hay que ver este hombre, que parece tonto. Y mi padre la riñe, ¿quieres dejarlo bien en paz? ¿Quieres dejarlo vivir en paz? Que baile todo lo que quiera. Una vez mi madre, que no se corta, sacó medio cuerpo por la ventana que hasta se quedaban las patas en alto y empezó a gritar, ¡pero papá, por Dios, que no tienes vergüenza ninguna! Tú sí que no tienes ninguna vergüenza, Cata. Se te están oyendo, se te oyen desde todos los vecinos. Pues que me oigan, me da igual, ¡papá! Pero mi abuelo estaba tan emocionado con su pasodoble que no la oía. Solamente el imbécil se coscaba de que los estábamos mirando desde arriba y a cada vuelta nos saludaba con el chupete en alto. Mi madre volvió a gritar, pero nada. Yo estaba viendo que cada esfuerzo que hacía chillando, las piernas se separaban más del suelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pero como a ella no le gusta que la llames la atención por nada cuando está en plena acción, yo me callé para no meter la pata. Por callarme, estuve a punto de perder a una madre. De repente, pegó un grito estremecedor y mi padre se tiró como loco del sofá y la agarró por los tobillos. Mi madre se sentó en el suelo y se puso a llorar del susto. Catalina, otro número como este y tú te caes por la ventana y yo me muero un infarto. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the battle of Jericho. Oh, oh, oh. Joshua at the battle of Jericho. Oh, Jericho, oh, Jericho. Oh, Joshua at the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Blip, blip, blip, blip, boom, boom, the center do the bump, the baby, the bust, the little, the little, the little, the talk about the men of Gideon, you may talk about the men of song, but there's no matter like Joshua and the battle of Jericho. ¡Qué panorama! Perder los padres al mismo tiempo y ante tus propios ojos. Luego dicen que si tengo pesadillas y que si estoy atacado de los nervios porque veo la televisión. En mi casa, la realidad supera cualquier programa de sucesos sangrientos. ¿Podrías pensar que después de este terrible incidente, mi madre escarmentó y no volvió a gritarle a mi abuelo por la ventana? Pues te equivocas. Sigue gritándola, pero ahora toma sus precauciones. Le dice a mi padre, Manolo, sujétame la falda mientras grito. Y mi padre y yo le sujetamos la falda mientras grita. ¿Qué quieres, Manolito? Prefiero que haga el ridículo a que se nos mate. Yo también lo prefiero, la verdad. Mi padre es partidario de dejar vivir a las personas. Y mi madre, de no dejar vivir a nadie. Además, se avergüenza de que a mi abuelo le hayan empezado a llamar el Travolta de Carabanchel. No quiere ser hija del Travolta. Yo, sin embargo, estoy cantidad de orgulloso. Mola. Como ves, en el hogar de los García Moreno siempre reina la discordia. Te he puesto en antecedentes para que no te extrañe que el día de San Pedro, el día grande de las fiestas de Carabanchel Alto, mi abuelo, yo y el imbécil estuviéramos sentados en el Parque del Ahorcado, 2 horas antes de que llegaran los músicos de la gran orquesta Paraíso. Y todo porque a mi abuelo Nicolás le gusta ver el montaje del escenario. Y le gusta, sobre todo, ver cómo la cantante se mete al camión para cambiarse y sale transformada, con un traje de esos que brillan al ritmo de la música. Mi madre le había dicho a mi abuelo que a las 11 nos llevara a casa. A las 11 he dicho, ¿eh? Es que no te fías de tu padre, Catalina. No. Esa es mi madre. La verdad por delante, aunque sea dolorosa. De todas formas, no estábamos dispuestos a que nadie nos amargase las fiestas. Al fin y al cabo, las fabulosas fiestas de San Pedro son solo una vez al año. Los del bar El Tropezón habían montado un puesto al aire libre. Fuimos los primeros en ponernos en la barra. Mi abuelo dijo, estos dos y yo queremos lo de siempre. Estos dos éramos yo y el imbécil, que tengo que explicarlo todo. Fueron las primeras Coca-Colas y el primer tinto de verano de la noche. Cuando la orquesta Paraíso empezó a tocar, mi abuelo y yo ya nos había comprado por lo menos 2 cocas más. A él no le gusta beber solo. Así que el imbécil y yo habíamos reunido en nuestra barriga tantos gases que ya habíamos echado 5 partidas de nuestro célebre concurso de eructos. Me duele reconocer que el imbécil en ese arte es el número 1. Siempre recuerdo uno de los consejos de mi abuelo. En la vida hay que saber perder. En eso, los García Moreno somos expertos. Los primeros que salimos a bailar de todo Carabanchel Alto fuimos mi abuelo, yo y el imbécil. Yo en parte lo hacía porque la cantante es por la cantante. Es muy triste que nadie baile lo que tú cantas. Menos mal que a la tercera canción la gente se empezó a animar y yo pude volverme al puesto del tropezón a seguir bebiendo Coca-Colas con el Orejones, que ya se había apalancado en la barra. De vez en cuando mi abuelo y el imbécil abandonaban la pista para tomarse otra de lo de siempre. No sé cuántos viajes hicieron. Hay versiones que dicen que 10, otras que 12. Y eso que el imbécil tiene prohibido terminantemente por mi madre y por su equipo de pediatras tomar Coca-Colas, porque se pone eléctrico y tenemos que atarlo a los barrotes de la cuna para que no se quede tumbado y se duerma. Oye, esto que he dicho de que lo atamos a los barrotes no es verdad. A ver si te los crees y nos denuncias en la comisaría más próxima. Joshua made the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua made the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. Se puede decir que mi abuelo y el imbécil fueron los reyes de la noche. El Orejones y yo lo veíamos desde la barra. Ahora bailaban una de los Beatles, ahora una rumba, luego la española cuando besa. El imbécil unas veces saltaba y otra le pedía a quien fuera que lo cogiera en brazos. Y se lo iban pasando unos a otros. Y algunas veces lo lanzaban por los aires. Eso es lo que a él le gusta, ser la estrella. Pero por más que se empeñe, nadie puede hacer sombra a Travolta de Carabanchel. Cuando esté, se encuentra en vena. Y aquella noche, desde luego, Travolta estaba en vena. Lo que pasó luego todavía se recuerda en las esquinas y los bares de Carabanchel. Alto. La cantante empezó a cantar La chica Yeye. Mi abuelo, que había hecho una visitita a la barra para cargar el depósito, como él dice, se fue acercando poco a poco a la pista. La gente le fue abriendo paso estremecida. Ya nadie se atrevió a competir con aquel ser humano que bailaba inspirado por los dioses. Le hicieron corro y le daban palmas. Mi abuelo tiraba la boina para arriba y se retorcía como uno de esos contorsionistas chinos que salen en los circos de la tele. El Orejones me dijo, oye, tu abuelo molaría en un vídeo Michael Jackson. Era verdad, pero ¿cómo decírselo a Michael Jackson? Yo no tengo ni su dirección ni su teléfono. Y él, por Carabanchel, no suele venir. Volvamos a la pista de baile. Yo casi no podía ver a mi abuelo porque la gente que estaba alrededor no nos dejaba. Y eso que los Orejones y yo nos habíamos puesto de pie encima del taburete. Lo que estaba claro es que aquel era un momento de estelar en la vida de Nicolás Moreno, mi abuelo. Pero los momentos felices de nuestra vida siempre están para que alguien se los cargue. De repente vi a una mujer que me resultaba muy familiar y que se abría camino a codazos entre el corro que rodeaba la estrella. Esa mujer me resultaba familiar porque era mi madre. No le cogió de las orejas, pero casi. Entre la Luisa y ella se lo llevaron, cada una de un brazo, como si fuera un detenido. Y ellas dos guardias civiles. Mi abuelo se resistía. Por favor, Cata, hija mía, por lo que más quieras, que nunca me he ido de una fiesta sin bailar Paquito el Chocolatero. La gente sabía que con su ausencia el baile ya no sería igual. El Orejones, yo y el imbécil seguíamos a la pareja de la guardia civil en nuestra calidad de testigos presenciales. Mi abuelo se volvió para decirme al oído. Manolito, majo, anda, quédate y búscame la dentadura, que en una de las vueltas se me ha escapado. Y ya sabes que no me quiero morir sin ella. Estaba muy pálido y me dio bastante pena. Como mi madre estaba tan mosqueada, no se dio cuenta de que me quedé en el parque. Me agaché entre la gente para buscar la dentadura, pero como estaban bailando, me pisaban sin contemplaciones. Se lo dije al señor Ezequiel, el dueño del tropezón, que es la persona con más autoridad que conozco. Y él se subió donde los músicos conmigo de la mano. La música paró y el señor Ezequiel dijo: queridos vecinos, en las fiestas de este barrio se han perdido anillos, pendientes, lentillas, pero es la primera vez en nuestra historia que se ha perdido una dentadura. Les pido que busquen por el suelo la auténtica sonrisa del Travolta de Carabanchel. Nunca olvidaré lo que pude ver desde el escenario. Todo el mundo se agachó para buscar la sonrisa de mi abuelo. De pronto el Orejones gritó: ¡aquí la tengo! ¡Yo la encontré! La gente aplaudió a rabiar. Esto a mí me fastidió un poco. Nunca es fácil celebrar la victoria de tu mejor amigo. El Orejones entregó la dentadura y el señor Ezequiel añadió: como presidente de esta vecindad, creo que es justo que el vecino don Nicolás Moreno recibe una medalla de las del maratón por la paliza que ha estado esta noche y por la que seguramente le espera en casa. Llegué a mi portal con la dentadura y la medalla en el bolsillo. Llamé por el telefonillo y mi madre dijo: ¿pero tú qué haces ahí? ¿No estabas acostado? ¡Qué increíble! No me habían echado en falta. Hay momentos en la vida que no sabes si alegrarte o echarte a llorar. Mi abuelo no se había muerto, pero tenía toda la cara. Yo creo que es inmortal. Cuando mis padres se fueron a acostar después de darle dos cafés y pastillas, yo saqué la dentadura, le soplé un poco la tierra y se la eché en el vaso con los polvos. Luego le levanté la cabeza y le puse la medalla y me metí en la cama con él. Todo el mundo te ha aplaudido, Abu, y mamá tendrá que callarse cuando vea que has ganado la medalla. Es de bronce auténtico. Que me quiten lo bailado, mandadito. Dicho esto, la cabeza se le cayó y se le hincó en el hombro. Otro hubiera creído que se había muerto. Pero yo, que conocía mejor que nadie los ruidos y los gestos de mi abuelo, que veía que se le descolgaba todas las tardes la mandíbula delante del televisor, sabía que se había dormido. Soñando con sirenas. De repente, sonó el teléfono. Sería la 1:00 a.m. y estábamos todos durmiéndonos con una película en el sofá. Como ya no tengo que madrugar, me dejan en el sofá hasta las 1,001 monas. Cuando ya estamos consiguiendo que el sofá parezca una sauna, mi padre le dice: ¡joe, qué calor me estáis dando! ¡Me tenéis asfixiado! ¡A la cama, garrapatas! Así nos llama mi padre. Dice que somos sus garrapatas, que nos pegamos a su tripa. Y aprovechando que él está distraído viendo un programa en la tele, le chupamos la sangre. Somos, sin ninguna duda, los dos hijos más plastas del mundo mundial. Somos plastas de concurso. Nos encanta dormirnos encima de mi padre. Antes, la barriga de mi padre era solo para mí. Eran tiempos mejores. Ahora, la tengo que compartir con el imbécil. Menos mal que mi padre, para que yo no me mosquee, bebe todas las cervezas que puede y hace todo lo posible por tener cada día la barriga más gorda que haya y que haya sitio suficiente para que no nos peleemos. Cuando llevamos un rato encima de él, se pone a sudar a chorros y nos grita y nos tira encima de mi madre. Y nos insulta para que nos larguemos. Pero le cuesta mucho, porque somos sus auténticas garrapatas. Aquella noche de la que hablaba hace un rato, mi padre nos había intentado echar de su lado varias veces. Se enfadaba, pero luego le daba risa cuando el imbécil le ponía el chupete en el ombligo. Mi madre le decía que había puesto también los pies encima. Y mi padre decía, Dios mío, qué agobio, me vuelvo al camión, ¿eh? Y entonces el imbécil y yo nos subíamos encima de él porque no nos gustan sus amenazas de fuga. Ya bastante tenemos que aguantar que de lunes a jueves no duerma en casa. Cata, haz algo, que esta noche me matan. Para que te enteres de los plastas que son tus hijos, le dijo mi madre, poniéndole los pies más cerca de la cabeza. Ay, Dios. Esas gracias solo las tiene mi madre los viernes, cuando mi padre vuelve de la carretera. Es el día que suele estar contenta. Mi abuelo, desde el mueble bar, donde se está tomando su famoso soperío nocturno, decía, para que luego digas, Manolo, que no tienes calor de hogar. Fue exactamente entonces, después de aquella frase de mi abuelo, cuando sonó el teléfono. Ring, ring. Y como era por lo menos la una de la madrugada, todos nos pegamos un susto. Mi madre dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Quién se habrá matado? Mi madre no admite términos medios. Si alguien llama a la una de madrugada es porque se acaba de matar. Y llama en cuerpo presente desde el tanatorio. Pues se equivocaba. El que llamaba era mi super tío Nicolás, su hermano, que se marchó hace un año a trabajar a Oslo, que está en Noruega, y se hizo de oro trabajando de camarero en un restaurante italiano. En un futuro, mi tío será el dueño, porque cada vez hace mejor de italiano. Incluso cuando llama por teléfono desde el restaurante, habla español con acento italiano. Mi tío dijo que nos llamaba tan tarde porque acababa de decirle una chica noruega que si se casaba con él. Y la chica le acaba de decir que sí, en noruego. Y él quería traérnosla para que le diéramos el visto bueno. Este fue el principio de la experiencia más importante de mi vida. Date cuenta que los García Moreno nunca nos habíamos mezclado con personas de otros países. Y ese es un pequeño paso que puede cambiar la historia de la humanidad. Los 5 días que pasaron hasta el viernes en que llegó mi tío, mi familia vivió al borde de un infarto criminal. La Luisa y mi madre desinfectaban la casa y la escalera y sacaban brillo a diestro y siniestro. Yo creo que hasta la calva de Bernabé le diera una pasadita. Que llamaremos LL mayúsculas. De llegada, claro. Nos fuimos todos al aeropuerto en taxi, porque a mi madre, al aeropuerto internacional, no le gusta llevarse el camión, porque dice que la gente te mira como si fueras un camionero. Mi madre es que a veces no se debe de acordar que mi padre es camionero, porque si no, no lo entiendo. Estábamos llegando ya. Yo había estado 3 veces en el aeropuerto, las 3 a recoger a mi tío, Nicolás. Es el único familiar que tengo que viaja en avión, así que siempre que he soñado con aviones o con aeropuertos, el protagonista era mi tío Nicolás. Cuando vi con mis gafas ese pedazo cartel que decía ¡Internacional! Y vi al taxista que no se coscaba, me entraron unos nervios y un miedo de que se equivocara y no lo encontráramos, que le cogí la cabeza al taxista por detrás y le dije ¡que por ahí viene mi tío de Oslo, oiga! El taxista frenó en seco. Se volvió y le dijo a mi padre, si no le da usted al niño de las narices un bofetón, se lo doy yo, que no es por nada, pero lo estoy deseando. Y va mi padre y le dice, usted se lo dará a esos 3 que tienen la foto cuando llegue a casa, pero al mío le doy yo, que para eso lo mantengo. Y yo pensé, mola mi padre. Lo pensé un momento, hasta que salimos del taxi y me cayó la torta prometida. ¡Splash! Entonces volví a pensar, retiro lo dicho, no mola mi padre. No veas cómo aluciné en el aeropuerto de Internacional. Había hasta una familia de negros, de una tribu, con su padre, con su madre, con sus hijos. Había carritos para llevar las maletas y yo cogí uno, porque era gratis cogerlo. Y monté al imbécil encima y va y se me pone un tío en medio y en un momento de descontrol de mandos me lo llevé por delante. Y mira que le dije, lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer. Pues nada, el tío no paró de quejarse a mi padre, que parece que lo hacía posta con todo su mala idea. Y mi padre, que en los aeropuertos se ataca de los nervios, me dio otra galleta en solidaridad con el tío y con el taxista y con los de la tribu. En ese momento, cuando yo ya había pensado ponerme a llorar por darle gusto a mi padre, es que a él le gusta que expreses tu dolor, no le gusta que te hagas el machito, se abren unas puertas y aparece ella. Y detrás mi tío. Mi tío, que para mí fue siempre un tío alto, le llegaba por el ombligo, así que yo a mi futura tía noruega le llegaba por los pies. Hablando de los pies, mi futura tía noruega tenía unos pies inmensos, de los que le salían unas piernas como dos columnas de templo griego, con sus pelos muy largos y muy rubios. Mi tío nos explicó luego que las vikingas son muy naturales y pasan de todo. No se hacen la cera como mi madre, que tiene los pelos igual de largos, pero muy negros. Mi futura tía vikinga tiene una cara muy blanca, con dos colores rojos en cada moflete. Es súper grande, la mujer más grande que he visto yo en mi vida, y todos la mirábamos hipnotizados. Mi tío dijo con una sonrisa de oreja, ¿qué os parece mi novia? Muy bien, pero no sabemos dónde la vamos a meter, le contestó mi abuelo. De momento la metimos en el taxi, con mi abuelo y conmigo, uno a cada lado. A mi futura tía noruega se le subió un poco la falda y se le veían los pelos rubios, tan bonitos, que brillaban en esas piernas tan grandes. Mi abuelo y yo la fuimos mirando todo el camino. Yo tenía que acordarme de vez en cuando de tragar saliva, porque estaba así. A mi abuelo se le olvidaba y se tenía que acordar de vez en cuando de recogérsela con el pañuelo. Y hasta aquí historias con swing. Es una pena que os hemos dejado con la historia un poco en el aire, pero también esta es una de las funciones de nuestro programa, para que vayáis, cojáis el libro de Elvira Lindo, Cómo Molo, y veáis cómo era la tía noruega, qué pasaba cuando llegaban a casa, dónde la metían, porque no tenían una cama tan grande como para meter esa tía noruega tan guapa, tan linda, tan simpática, que no hablaba ni pijo de castellano, pero Manolito y ella se entendían a la perfección. Deciros que la música de hoy ha sido del gran Bobby McFerrin y la de la semana... La semana pasada, que se nos pasó comentarlo, fue del profesor Longhair. Y hasta aquí historias con swing. Así que vamos a despedir también a nuestros colaboradores. Agur, Luca. Adiós. Y Martín. Adiós a todos. Ha sido un placer compartir con vosotros. Un beso muy fuerte, chicos y chicas. Hasta la semana que viene. We'll be right back.